Hola compañeros y oyentes del informativo Farco. Trabajadores tomaron las calles para exigir al gobierno nacional la reapertura de paritarias y al provincial que dé en marcha atrás a la ley de reforma previsional, aprobada recientemente. El punto principal de esta reforma es que se fija un tope al haber jubilatorio del 52%, es decir, si un trabajador cobra 10.000 pesos, su haber jubilatorio pasaría a ser de 5.250 pesos y se pagará el 82% del 52,5%, y solo se podrán jubilar con 35 años de servicio. La secretaria general del Sindicato Argentino de Docentes Privados en Formosa, SADOP, Lidia Pineda, dijo que se están aplicando los mismos ajustes que en el gobierno nacional. Más allá de que todo su articulado tiene un sustrato de ajuste, un sustrato de recorte, que nos llama mucho la atención, porque se parece a las iniciativas que tiene, por ejemplo, el gobierno nacional en otro modelo de sociedad. Nosotros creemos en el modelo de justicia social y militamos ese modelo. Néstor Vázquez, secretario general de ATE Formosa, dijo que el paro tuvo alto acatamiento. Se refirió a las declaraciones del ministro de Trabajo, Jorge Triaca, de que no hay motivos para reabrir las paritarias. Casi el 90% de acatamiento al paro, por ejemplo, en los hospitales del interior. Me parece que ellos no tienen ni idea de lo que es el sufrimiento y vivir con un salario por debajo de la línea de pobreza, ¿no? Yo creo que hablan desde la ignorancia. Los trabajadores somos los que medimos nuestro salario en función de lo que tenemos en la mesa. Cuando empieza a faltar y a escasear el tema de la alimentación en la mesa, ya es porque el salario está extremadamente retraído. Manuel Pereira, secretario adjunto del gremio Voz Docente, habló del día histórico que vivió la provincia con la lucha sindical. Lamentablemente la ley afecta mucho. Esto nos obliga a que no nos jubilemos, a que trabajemos hasta los últimos días de nuestra vida. Empleados judiciales, Voz Docente, docentes autoconvocados, ATE, SADOP y organizaciones políticas se unieron después de muchos años por una misma causa. Reportó para el informativo Farco desde Formosa, Guillermo Guillén, de La Nueva 98.1.